palma, palma más y más. Palma, palma, palma más y más. Ya me cansé de buscarte, baby, y no pude encontrarte. No sé qué pasó, pero ya todo murió. Me dijiste mentira y tuve que decir adiós. Ellos no saben que no están a este nivel.